cañuelas.com.ar o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Seguimos adelante en materia informativa. Jorge adelantaba en los títulos que uno de los temas de la mañana tiene que ver con dar a conocer una reunión que no ha tenido, según marca nuestro compañero, visibilidad, no se ha hecho pública, y que él dice, ojo, porque se abordó un tema interesante y tengo datos de esa reunión, que, por lo menos en el ámbito local, no ha habido muchos detalles al respecto, Jorge. Así es, como bien lo marcás vos, ayer estuvieron, en realidad lo que sucedió fue que la intendenta Marisa Fassi y el administrador de Vialidad Nacional tuvieron una reunión de la cual hasta ahora nadie ha publicado nada. Y esa reunión fue con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, quien quedó a cargo de la Cámara en lugar de Sergio Massa, el superministro de Economía. Esta reunión se dio justamente en las oficinas de la Cámara Alta que tiene la diputada, ahora presidenta de la Cámara. ¿Y que nadie la comunicó a la reunión? ¿Y por qué no comunicaron la reunión? Es la primera pregunta que uno se hace. Ahí viene la cuestión. Porque Cecilia Moró sí la comunicó. La comunicó en sus redes sociales. La presidenta de la Cámara dio a conocer que se reunió tanto con la intendenta como con el administrador de Vialidad Nacional. Exactamente. Esta tarde recibí en Diputados Argentina la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, y el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Gracias por venir. Siempre es escucharlos. Siempre es un placer escucharlos e intercambiar ideas. Punto ahí. ¿Por qué vos rescatás y das un detalle respecto a esto? Y, por ejemplo, porque la intendenta mantuvo una reunión con la titular de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, lo da a conocer, es recibida junto a su esposo y funcionario nacional por la presidenta de la Cámara de Diputados, que tiene un rango importante, y esto no se da a conocer ni por Fassi ni por Arrieta. Exactamente. Bien. Y ahora es llamativo que a una reunión vayan los dos juntos. No, claro. Es normal que vayan. Sí que puedan recibir a alguien acá y que estén los dos. Sí, pero que vayan los dos juntos a una reunión es llamativo. Bueno, yo estuve averiguando de qué se trató la reunión. Sí. Y la reunión fue una reunión que la catalogaron como muy productiva los participantes. Ajá. Que hablaron de cuestiones políticas y propias de la gestión. Y se habló de la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado. Motivo por el cual se lleva a cabo la reunión. Motivo por el cual se lleva a cabo la reunión. Esto que decíamos nosotros hace un par de días atrás, que qué pasaba con la Universidad de la Cuenca del Salado cuando habían salido la del Delta, la de Saladillo y la de Pilar, que Cañuelas venía con todas estas, se caía. Hay tiempo hasta marzo del año que viene para que no se caiga el proyecto. Más que marzo, diciembre, porque después arranca el receso de verano. Lo cierto es que Arrieta y Fassi fueron a hablar con Cecilia Moró para levantar el proyecto de la Universidad de la Cuenca. Que había sido promesa de Sergio Massa. Claro, conductor político también de Moró. En su momento acá, hace un año, cuando dijo 60 días, sale la aprobación de la universidad. A mí me cuentan que Cecilia Moró ratificó su compromiso para ponerlo en agenda lo antes posible, pero no quiso dar fechas para no generar expectativas. Pero hay intención de que el proyecto prontamente salga. Tiene varios vericuetos complicados el tema por el funcionamiento de la Cámara de Diputados, con los números que hay, que son muy finos. La Comisión de Educación se pudo reunir solamente dos veces en el año. el otro día se sacaron las otras tres universidades, va a ser difícil que para fin de año se reúna. Entiendo que lo que va a hacer Moró va a intentar que la Comisión de Educación se reúna nuevamente antes de diciembre para darle visto en este caso a la Universidad de Cañuelas y que se pueda tratar en el recinto. Parece que ese es el compromiso que se trae en Arrieta y Fassi de esta reunión a la que fueron los dos para presionar, para exigir, para buscarle la vuelta para que la Universidad de la Cuenca del Salado pueda volver a tener, en este caso, tratamiento en el Congreso y que pueda seguir por los distintos lineamientos para su aprobación. Han pasado 45 minutos de las 10 de la mañana. Esto pasa en Cañuelas ahora.